Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Latitud No Violenta. Yo soy Patricio Guevara, soy el presentador esta noche junto a mis compañeros que ya se, por supuesto, darán su propia bienvenida. Es un gusto poder tenerlos aquí en otro programa más. El anterior programa les dimos una previa de lo que iba a ser estos programas especiales que serán el camino electoral a las elecciones de dignidades presidenciales y de asambleístas. Una elección muy importante que definirá el futuro de nuestro país en los próximos 4 años. Así que por eso les invitamos a que participen en estos programas que nos ayudarán a revelar candidaturas, posturas y, digamos, la importancia de estas elecciones que está sucediendo en este momento, en este camino que culmina en el domingo 8 de febrero, en donde ustedes se podrán acercar a ejercer su derecho al voto. Así que en este programa muy especial nos dedicaremos a las candidaturas jóvenes, pero para no entretenerles más les doy paso a mis compañeros. Así que, Paloma, ¿cómo vas? Buenas noches. Buenas noches, Pato. Buenas noches, amigos, amigas de La Latitud. Soy Paloma Castro y les doy la bienvenida al programa de hoy, un programa súper especial que vamos a compartir con algunos invitados. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Live como Latitud No Violenta, Twitter L No Violenta e Instagram Latitud-No Violenta. Además, pueden escucharle la retransmisión de nuestro programa por la radio de la Casa de la Cultura el próximo martes en www.radiocce.com. ¿Cómo vas, Julián? Buenas noches. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, Pato. Me encuentro muy contento de encontrarme una vez más con ustedes aquí en La Latitud No Violenta. Y hoy tenemos invitados muy especiales, pero no sin antes vamos a ir con las noticias de la semana. Así que vamos primero con eso. ¿Qué noticia tienes hoy día, Pato? Bueno, comentarles lo que todos ya habíamos visto, que es los debates del fin de semana. Debates organizados por el mismo Consejo Nacional Electoral, en el que contó con la presencia por primera vez de los 16 candidatos para la presidencia del Ecuador, candidatos y candidatas. Y, por supuesto, fue un debate bastante intenso y extenso, porque duró alrededor de 4 horas por día. Fueron 2 jornadas con diferentes temáticas, como corrupción, salud, economía, en el que cada presidenciable, en un minuto, explicaba este tema, luego había una repregunta, y luego, en otro tiempo, hacía, digamos, réplicas a otro candidato. Se hubieron, digamos, algunos momentos tensos entre candidatos, algunos momentos rescatables, posturas de candidatos que se posicionan como los favoritos, ya sea como Guillermo Lasso, como Yacu Pérez, también está el candidato Arauz, y algunos otros candidatos más, como Herbas, por ejemplo, que se está perfilando y aumentando progresivamente en estas fechas. Digamos, varias personas se han puesto con mucha atención a este debate porque, digamos, nos ha ayudado a tener una mejor idea de por quién votar en las próximas semanas. Así que eso por mi parte. Así es. Bueno, para continuar con más noticias electorales, después del error de la impresión de 6.2 millones de papeletas papeletas, el Consejo Nacional Electoral aprobó la nueva papeleta presidencial que va a ser enviada a impresión. Esta decisión se tomó en la sesión del Pleno que fue realizada en la noche del 15 de enero del 2021 en Guayaquil. Esta nueva papeleta presidencial que los ecuatorianos van a recibir tendrá unos distintivos verdes, ya no serán lilas. El diseño será el mismo, pero se corregirá el error del logotipo del Movimiento Amigo. También es importante recalcar que en el Pleno no se profundizó sobre la responsabilidad del error de las papeletas que fueron mal impresas. Según un informe, fue ocasionado por una confusión de carpetas y eso es todo lo que se conoce. Por mi parte, traigo la noticia de que, bueno, el pasado lunes 18 de enero de 2021, los casos sospechosos de la nueva variante del coronavirus fueron descartados. Así lo informó Juan Carlos Ceballos, quien es titular del Ministerio de Salud Pública. No solo eso, sino que también hay que tener muy en cuenta de que hasta el momento en el Ecuador se reportaron ya 4 casos de esta nueva mutación. El primero se registró en Los Ríos. Se trataba de un hombre que venía desde Reino Unido, que había ingresado al país el 12 de diciembre de 2020. Actualmente hay que tener muy en cuenta esta situación y no olvidar que la pandemia continúa y hay una crisis sanitaria todavía muy fuerte en el país. Sin más que agregar, podemos ya pasar a nuestro segmento, el Hablemos De, el cual, bueno, tenemos unos invitados bastante especiales, estamos muy ansiosos ya por entrevistarlos. Así que vamos con el segmento. Gracias, Julián. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Bueno, y como bien lo dije al inicio de este programa, nos acompañan invitados e invitadas muy, muy especiales que actualmente son candidatos a la asamblea de diferentes áreas y regiones. Para la asamblea me refiero lugares, y vienen de diferentes partidos políticos. Son invitados muy especiales y que queremos que los conozcan más, sobre todo porque nos vamos a enfocar en lo que son las candidaturas jóvenes. A veces esto puede crear cierto conflicto entre la gente porque dice, bueno, pero es que no, ¿cómo voy a votar por alguien tan joven? Bueno, este es el mito que queremos derribar el día de hoy y por eso vamos a iniciar presentando a nuestra primera invitada, que es María Belén Álvarez. Ella estudia Derecho en la Universidad Católica del Ecuador, en la PUCE, acá en Quito. Fue candidata a concejal por el Distrito Sur de Quito, fundadora del proyecto de formación de líderes de barrios populares del sur de Quito, Huambra Sur, miembro de la Red Humanista por Latinoamérica, miembro de Jóvenes Creo Pichincha, becaria del Centro de Formación para el Futuro de Fundación Fidal, Generación 2020, dirigente de las Juventudes del Colectivo Ciudadanos Unidos y candidata a asambleísta alterna por el Distrito Sur de Quito. Así que bienvenida, María Belén. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Pamela. Qué gusto estar con ustedes y, por supuesto, con mis compañeros candidatos y con la gente que nos está viendo. Qué gusto poder conversar esta noche con ustedes. Bueno, a continuación, también nos acompaña Jorge Luis Imbaña, un joven de 24 años, candidato asambleísta del Distrito Norte, Cantón Quito, abogado por la Universidad Central del Ecuador, maestrando en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Ambiental por la Universidad de los Hemisferios, estudiante de Economía en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, becario de la Academia Liberal en Chile por la Fundación para el Progreso FPP, estudiante en Yale University en Moral Foundations of Politics, profesor y tutor del programa de formación política Partido Social Cristiano Lista 6, profesor invitado en la carrera de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paloma, Pato, a todos los chicos que conforman parte de la actitud no violenta. Realmente qué gusto que me hayan podido invitar y realmente tendremos una conversación bastante chévere y una vez más, gracias por la invitación. También contamos con un invitado muy especial llamado Jairo Olobacha. Tiene 24 años, es egresado en Derecho por la Universidad Metropolitana, también es diplomado en Mediación de Derecho Penal, en Delitos en Contra de la Administración Pública, Derecho Procesal Penal COIP, entre otros. También cuenta con experiencia en estudios jurídicos en el ámbito de Derecho Penal, Laboral y Civil. Además, ha estado vinculado a la política desde los 18 años. Actualmente es el primer candidato alterno a la Asamblea por el Distrito Centro Sur con el partido Suma 23. Muy buenas noches, Pato, Paloma. Un gusto poder estar aquí con, vuelvo y repito, con la juventud que está preocupada hoy por hoy en día por la democracia de nuestro país. Un gusto poder conversar con mis semejantes, queremos tener unas buenas experiencias y seguir empoderándonos como jóvenes, porque eso es lo que necesita nuestro país. Perfecto, bueno, ya los presentamos, esas son las personas que nos van a acompañar a lo largo de este programa, y lo único que queremos es que los conozcan más. Y bueno, para no alargar más esta entrevista, este conversatorio, esta charla, María Belén, y bueno, hacia todos, ¿no? Pero empezando por María Belén. ¿Cómo nace tu vida política y cómo llegas hasta las filas del partido político CREA? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo vengo involucrándome en el tema político desde que era muy, muy, muy niña, puesto que mi padre fue concejal de Quito. Durante dos ocasiones. Entonces, desde niña siempre vi el trabajo social junto a nuestros dirigentes barriales, de ligas barriales, de mercados, de barrios del sur de Quito. Interesando el tema político justamente por las necesidades y porque no encontrábamos soluciones reales por parte de nuestros representantes, ¿no? Es así que me voy vinculando en temas políticos desde que era muy jovencita. En política estudiantil, un poco más tarde en política universitaria también, y finalmente llego al partido, al movimiento, creo, cuando se da la alianza de la Democracia Cristiana con el partido CREO. Y es así que empiezo mi vida política por en política nacional, por así decirlo, y por supuesto ahora me encuentro vinculada con jóvenes que quieren también llegar a espacios de política y espacios de toma de decisión. De igual forma, Jorge, ¿nos podrías comentar un poco cómo nace tu vida política y cómo llegas a las filas del partido político de la lista 6 a la que representas? Claro, con todo gusto. Mira, te comento, bueno, en mi casa, de igual manera, siempre se conversó de política, siempre hubo esta semilla, por así decir, siempre de los temas de coyuntura, conversar sobre la política nacional, sobre la política internacional, y eso de alguna manera incentivó mi participación. Sin embargo, ya la motivación propia de por qué participar en política y realmente más allá de una motivación personal, lo que quisiera es que sea una motivación general de todos los jóvenes, de quienes nos escuchan, de todas las personas quienes nos están viendo, es decir, que básicamente si nosotros no participamos en política, las personas que consideran que son buenas, tienen el conocimiento, tienen la capacidad y la experiencia necesaria y son realmente personas que tienen valores éticos y morales fuertes y bien fundamentados, no participan en política y lo hacen a un lado, lo único que están haciendo es que prácticamente están dejando espacio a que las personas menos preparadas, a las personas corruptas, a las personas moralmente detestables, se aprovechen de estos espacios de participación. Teniendo en cuenta que los espacios de participación y los cargos públicos, los asuntos públicos, siempre van a tener que ser realizados por alguien. Entonces, esa realmente es la participación que yo siempre trato de invitar a la gente de que participe desde cada uno de sus espacios. Y bueno, ya tal como llegué a las filas del partido, yo llegué por una invitación directamente de Cristina Reyes. Yo en ese momento era vicepresidente de la Asociación Escuela de Derecho. Hubo un conversatorio, conversé un contacto con ella, me dijo, ¿sabes qué? Sería bueno que te unas, comencé a ir, reuniones. Bueno, realmente yo creo que el Partido Social Cristiano, a quien represento hoy, es un partido realmente serio y un partido realmente coherente. ¿Por qué? Porque se ha fijado siempre en la capacidad de sus cuadros, en sus jóvenes cuadros, y eso ha resultado en que sea el partido más antiguo del país, el único que se siga manteniendo con una fuerza política fuerte a pesar del transcurso del tiempo. Excelente. Jairo, quisiéramos saber igualmente lo mismo, ¿cómo nace tu vida política y cómo has llegado hasta las filas del partido político al cual estás representando el día de hoy? Pues bien, te comento que desde muy niño veía a mi padre ser dirigente barrial, ser una de las personas portadoras en momentos muy difíciles. Yo vivo al sur de Quito, en el barrio Nueva Aurora, un barrio en el cual vi un lodazal desde muy niño. Vi a mi padre ejercer todas las funciones como dirigente para poder obtener obras hacia nuestro barrio. Ese ejemplo lo venía motivando. Mi padre me seguía incentivando toda mi vida desde mi niño, al cual llegó el momento de adolescente, ya empecé a participar ya en el tema juvenil, puedo comentar y sin vergüenza te lo puedo decir. Estuve formé en algún momento parte de la JRE, un momento de muchacho colegial, y me gustaba estar partícipe en las decisiones de los jóvenes, me gustaba guiar a ellos, guiar en el sentido de lo bueno, porque también, oye, como en todo, hay un camino malo. Pues bien, te cuento que me gustaba la política, siempre, toda la vida me gustó, y ya grande, ya universitario, me entró una duda, una preocupación que ya es, yo lo tomo a nivel nacional y a nivel mundial. La preocupación es que la política está perdiendo a los jóvenes. Esa es una preocupación que hoy por hoy los políticos de experiencia no la están tomando en cuenta. Se puede decir que hoy tiene la elección, es la primera vez que tiene gran porcentaje de jóvenes participando en las elecciones, porque hoy por hoy el CNE está obligando, ¿no? Existen los reglamentos que está obligando a que los jóvenes deben tener un porcentaje de participación. Me parece excelente, pero un poco tarde, porque ya el interés de los jóvenes se va perdiendo. Dicho de esta forma, te comento, siempre estuve inmiscuido en la política. Te cuento, y esto es algo curioso, a 18 años, yo me encontré con un amigo que en ese momento, en esos momentos, yo quería ingresar a la política, no sabía cómo, quién invite, y llegó este amigo y me dijo, oye, estoy trabajando con tal candidato. Yo le dije, chévere, perfecto, me parece bien, yo te ayudo, llévame, yo quiero aprender. Pues sí, y sin miedo lo digo, yo pertenecí de una forma no tan directa apegado a los jóvenes, de creo, pero sí apegado a las personas de con experiencia, con los asesores, con todas las personas de creo. Básicamente obtuve experiencia desde mis 18 años en el tema del control electoral. Para empezar, el primer golpe que nos dio el 2017 en perder fue algo feo para empezar. Pues no agaché nunca la mirada, mira al frente, y pues te comento que ahora sí, ya con algo de visión política, empecé a investigar. Hubo la alianza Creo Suma, empecé a investigar qué propone tanto Creo como hoy por hoy al partido que represento. Entonces me considero que una persona joven con propuestas ya más claras, porque eso somos los jóvenes, propuestas claras hacia la experiencia, porque la experiencia a veces se enfrasca entre la izquierda y la derecha, pues eso se acabó. Aquí venimos jóvenes, y eso somos los jóvenes, venimos con las nuevas visiones, porque eso ha representado toda la vida, la vida política, los jóvenes, porque no recuerden y no olviden que fue la IDE en su momento, jóvenes líderes, quienes forjaron buenos políticas públicas, los mismos, no olvidemos. A mí me gusta ser bien comparativo, pero de lo malo, lo malo desechar como joven y lo bueno aprender de todos los partidos. pero lo bueno, y hoy por hoy te cuento que esa parte de mi vida que obtuve compañeros, amistades, en suma, pues hoy por hoy me tienen aquí de primer candidato, que también es interesante porque hasta la fecha no he visto un candidato que como joven esté encabezando la lista. A pesar de que soy alterno, pues me siento muy orgulloso de obtener ese y representar eso, ¿no? Y yo, como les digo, a mis vecinos, a mis vecinas del sur de Quito. Eso es, estimado Pato y Paloma. Y Julián, perfecto, muchísimas gracias a los tres. Y bueno, quisiera preguntarles respecto a lo, digamos, a lo medular de esta entrevista, y quiero que me digan lo más rápido que les venga a la mente, lo que les tasca decir brevemente para seguir avanzando con las preguntas que tenemos que hacerles, porque sí queremos saber mucho sobre ustedes. Y bueno, María Belén, para empezar contigo, ¿qué relevancia tiene la intervención de gente joven y aspirantes debutantes en la política ecuatoriana? Cuéntanos. Bueno, yo creo que la relevancia es muchísima. Tuve la oportunidad en las elecciones del año 2019 de ser candidata a concejal por el Distrito Sur en primer puesto. Y de hecho, en ese momento me pude dar cuenta cuánto necesita el sur de Quito, Quito en general y el Ecuador, gente joven en los espacios. Y es que realmente si no tenemos tanto jóvenes como mujeres jóvenes dentro de espacios de decisión, no vamos a tener políticas públicas que sean cercanas a nuestra gente, no vamos a tener políticas públicas que realmente nos permitan representar a las mujeres, representar a los jóvenes. Nadie va a pensar en los jóvenes en temas de emprendimiento, nadie va a pensar en los jóvenes en temas de educación, si no somos los jóvenes quienes nos involucramos. Lo decía ya Jorgito, a quien por supuesto considero un gran amigo, y que es un candidato joven de igual manera. Nosotros los jóvenes tenemos que involucrarnos, tenemos que estar ahí porque no queremos que nos den tomando las decisiones, queremos ser nosotros los nuevos actores, y es sumamente importante nuestra participación justamente por eso, porque necesitamos más participación joven, necesitamos políticas públicas, necesitamos normativa que sea enfocada hacia nosotros, hacia los jóvenes, hacia las mujeres jóvenes, en los distintos temas que abarca la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias. De igual manera, Jorge, ¿cuál crees que es la relevancia de la intervención de la gente joven y aspirantes debutantes de la política ecuatoriana? Claro, sabes que, de hecho, estoy plenamente de acuerdo con lo que manifestaba también María Belén. Me parece importante la participación de los jóvenes por el hecho de que podemos crear políticas públicas enfocadas a los jóvenes, políticas, y en nuestro caso, desde la Asamblea un control y una fiscalización y leyes que puedan beneficiar directamente a los jóvenes. Teniendo en cuenta, además, que alrededor de un 35% de la población hoy votante es joven, y con 35%, alrededor de 35% de jóvenes, prácticamente somos nosotros los llamados a poner un presidente, a poner nuevos representantes, y es quizá este relevo generacional lo que se necesita para ir cambiando al país. Me parece que es una oportunidad de oro que se ha abierto para los jóvenes en este contexto demográfico, para poder ir levantando la voz, ir proponiendo cosas nuevas, haciendo los cambios necesarios, pero no desde la inexperiencia, sino con un conocimiento técnico, con un conocimiento formado y realmente con conocimiento sobre todo de cómo se debe manejar el aparato estatal, cuál debe ser la función, cuál debe ser el fin del Estado. Y de hecho, como jóvenes quizá debemos retomar estas discusiones de larga data en cuál va a ser el fin del Estado y cómo debemos y cómo queremos también que funcione el mismo. Entonces, la importancia de la participación de los jóvenes es realmente extraordinaria, porque tenemos actualmente también la generación en toda la historia ecuatoriana, la generación más preparada, hablando académicamente, y eso implica una mayor responsabilidad. Responsabilidad para hablar técnicamente de las cosas y con un criterio mucho más profundo. Genial, no olviden que tenemos que ser súper breves con nuestras respuestas. Entonces, Jairo, ¿qué relevancia tiene la intervención de gente joven y aspirantes a debutantes en la política ecuatoriana? Pues bien, yo creo que la gente joven que quiere ser o ocupar puestos de decisión se la propone ser relevante o no, puesto que existen jóvenes o prospectos políticos que ingresan o buscan la política solo por alimentar su bolsillo. Pero al contrario, existimos también jóvenes que necesitamos, tenemos la necesidad de cumplir con nuestra gente, con nuestros vecinos, de apoyarlos en sus necesidades. Pues no resultaría ético un joven que recién inicia en la política convertirse, yo lo llamo, en un pipón más del Estado. Mientras quienes buscamos, mientras sí existen jóvenes, quienes buscamos poder brindar apoyo con una cosmovisión diferente. Y aquí viene algo que quería complementar a mis dos semejantes, que es solo los jóvenes nos entendemos. Es así, pues no, los mayores no nos van a satisfacer o cumplir las necesidades de, ya sea en leyes, proyectos sociales o esas cosas. Ellos ya cumplieron su etapa de joven, pues ahora los jóvenes también necesitamos hacernos escuchar. Además, pues yo quiero decir algo que es bien relevante, pues ahora los jóvenes también estamos enfocados en acabar con las absurdas dicotomías de la derecha o la izquierda, y queremos concentrarnos que sí es en los verdaderos enemigos del Estado. Los enemigos del Estado, que es la crisis económica, el hambre, el desempleo, la desnutrición, la corrupción, entre otros. Eso es, amigo. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos a punto de llegar a la mitad de nuestro programa y quisiera ir a una pregunta muy importante, que quisiera saber su opinión, por supuesto. Y es que, según la encuestadora Click Report, 9 de cada 10 ecuatorianos no cree en el gobierno. Francis Romero, director de Click Report, dio a conocer los resultados de 760 encuestas realizadas en Quito y Guayaquil entre el 25 y 26 de diciembre, que, según dijo, tiene una representatividad estadística del 95% con un margen de error del más menos 3. Y teniendo en cuenta este panorama político en el país, ¿qué poder de credibilidad pueden tener los candidatos políticos en esta elección? ¿Y qué estrategia deben aplicar para que la ciudadanía crea en sus propias políticas y propuestas, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿cómo harían ustedes para que la gente pueda retomar la confianza en sus mandantes, en la democracia representativa? María Belén, ¿qué opinas tú? Tenemos actualmente una asamblea que tiene poca credibilidad, que tiene poca legitimidad por tantos casos que se han dado, casos de corrupción, casos de asambleístas involucrados en casos realmente graves de corrupción. Y por supuesto, la gente no cree en las autoridades, pero es justamente ese nuestro reto como jóvenes. Nuestro reto, entrar a los espacios de decisión política para demostrar que sí podemos, que tenemos la capacidad y que también lo podemos hacer con honestidad. Tengo la oportunidad de ser parte y he visto con mis propios ojos, un ejemplo claro de una persona que ha sido, en este caso, Patricio Álvarez, mi padre, quien ha mantenido su imagen política completamente limpia hasta el día de hoy, y justamente por eso la gente lo quiere mucho, y es uno de los tantos ejemplos de legisladores, de concejales que hay. Hay todavía políticos honestos, y eso, ¿cómo se logra? Se logra fácilmente, con tres cosas. Con capacidad, porque necesitamos estar formados, necesitamos personas formadas en los espacios a los que aspiramos. Necesitamos también personas que conozcan. Si vamos a ser legisladores, necesitamos conocer cómo se hace una norma, necesitamos saber este tipo de cosas tan básicas. Si es que vamos a ser concejales, ¿de qué tratan las ordenanzas? Son cosas tan esenciales que son importantes para cada una de las dignidades de las que aspiramos. También es importante, además de la capacidad, la honestidad y el trabajo en conjunto con nuestros dirigentes barriales, con nuestra gente. La tercera es el territorio, así de fácil. Si no somos candidatos, si somos solo candidatos de escritorio y no somos candidatos de territorio, no vamos a poder llegar con las necesidades de la gente a la que representamos, a los órganos en los que estamos ejerciendo nuestro espacio de decisión política. Entonces, es ahí donde entramos nosotros, los jóvenes, Este es nuestro reto, es el reto, debe tener ideología. La ideología es importante porque da camino para que nosotros podamos tomar decisiones. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, con lo mismo, ¿qué estrategia se debería aplicar para que la ciudadanía crea en las propuestas políticas? Claro, Paloma. La estrategia que se debería aplicar, o por lo menos la estrategia que yo personalmente considero más adecuada, es el hecho de que, como lo decía en un inicio, en una primera intervención, la gente participe en política, que la gente honesta pueda participar, que la gente preparada participe y se interese. Lamentablemente hemos vivido un desaire, un desánimo político en todo el país, con tantos casos de corrupción, con tantas negociaciones bajo la mesa, que realmente lo que han hecho es alejar a las personas realmente buenas. Pocos son los que se han quedado actualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Particularmente considero que lo que necesitamos es incentivar la participación política de los jóvenes, incentivarla de tal manera que los mejores cuadros de las personas más capacitadas, las personas más honestas, las personas moralmente más probas, por así decirlo, sean las que vayan a ocupar cargos públicos, y eso evidentemente va a ser y va a resultar, de hecho, en una mejora en los porcentajes de credibilidad de todas las instituciones, y eso le va a devolver institucionalidad al Estado y funcionalidad. Por eso yo decía que es importante volver a topar estos temas que quizá podrían parecer antiguos o podrían parecer pasados de moda o que ya no tienen importancia, pero topar el tema de ideologías, topar el tema de funciones del Estado, cuáles son sus fines, es importantísimo para ir y saber a dónde se dirige el Estado, a dónde nos dirigimos como sociedad y sobre todo qué es lo que podemos hacer y qué es lo que vamos a hacer. Eso nada más. Excelente. Con la misma pregunta, Jairo, ¿qué estrategias tú crees que son necesarias para que la gente vuelva a creer en las propuestas políticas? Pues bien, mira, te comento. Bueno, yo soy un joven que ya viene con algo diferente. Ya los jóvenes de hoy por hoy que yo lidero ya no vamos a responder a las grandes, a los grandes políticos de experiencia, a sus intereses, ¿no? Yo vengo con algo bien, como yo lo digo, bien sencillo, que es tan fácil entenderlo. Mira, hoy por hoy tú sales a los recorridos, tú sales como candidato a conversar con la gente. ¿Y qué te dice la gente? Y te encuentras con algo que lo has escuchado siempre. ¿Qué hizo la izquierda? ¿Qué hizo la derecha? Yo no digo nada más que solo la historia lo juzgará. Sea bueno o sea malo, la historia lo juzgará. Pero yo vengo con algo, la ideología del partido al que yo represento. Pues yo digo que ahora, teniendo en cuenta la larga y dura crisis económica y los escándalos de corrupción que han sacudido a las instituciones y partidos políticos, explica la gran parte de la desafección ciudadana, más allá de si es izquierda o derecha, porque hoy por hoy existe ese desinterés del no solo los jóvenes, del todo el pueblo ecuatoriano, existe un gran rechazo. Pues bien, a la dura crisis, yo sí lo digo, a la dura crisis, los responsables políticos debemos responder con resultados y mejoras en su calidad de vida. Pues no nos podemos retroceder. Yo estoy de acuerdo y respeto la idea de mis compañeros que de ideologías. Pues yo considero que es lo contrario. Pues ponerme a revisar la historia es para que la gente se enoje más. La historia de izquierda o de derecha, pues eso para mí, desde mi punto de vista, no considero necesario. Porque, como vuelvo y repito, necesitamos ir directo a lo que sí son los verdaderos enemigos del Estado. El hambre, la corrupción, el desempleo, esas personas. Las tendencias de izquierda o derecha, esperemos, solucionen, ¿no? Estos verdaderos, yo como los llamo, enemigos del Estado. Y además de eso, y para culminar, yo sí considero que los jóvenes de la lista Suma 23 no hemos nacido para recuperar la confianza de los ciudadanos hacia los políticos, sino para conseguir que la propia ciudadanía haga política y participe en las elecciones mediante su voz, su raya, como yo le digo. Eso es, amigo. Excelente, muy buena respuesta. Todos han sido muy específicos y breves. Ahorita vamos con una pequeña pausa comercial y regresamos. No se olviden que aquí mismo nos encontramos. Nos vemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Amigos, amigas de la Latitud, estamos junto a Jorge de la Lista 6, Jairo de Suma 23 y María Belén de Creo, candidatos para la Asamblea en las elecciones del 7 de febrero del 2021. Vamos a conocer un poco más sobre sus propuestas, sus estrategias y sobre todo su perspectiva como candidatos jóvenes. Para continuar, vamos a cambiar un poco el orden de la dinámica, así que Jairo, ¿cuál es su postura sobre la legalización del aborto en el Ecuador, que es un tema un poco controversial que queremos topar? Pues bien, es un tema delicado, lo llamo yo, porque somos millones de ecuatorianos que no podemos pensar lo mismo, ¿no? Pero bien, bueno, yo considero que estar en contra del aborto es una posición cultural, religiosa e incluso moralmente secular. Pues estar en contra de la despenalización del aborto es una posición políticamente correcta o, como no, correcta. Pues te comento que yo vengo de una familia conservadora en ese sentido. Y pues yo me considero un joven pro vida. Me considero un joven pro vida, pero respeto el pensamiento de los demás jóvenes. También, además de eso, habría que analizar y sí considero necesario legalizar el aborto en ciertas malas experiencias que tienen las muchachas, que he revisado cifras y no es tanta, como lo llaman, la excusa de la violación. Y considero que si hay por violación, correcto, porque no podemos revictimizar a una mujer. Yo considero que es una revictimización terrible hacia la mujer. Habrá que debatir Yo sí esto lo dejo más allá de mis pensamientos o valores axiológicos. Habrá que revisar, yo considero que siempre dejar en manos de los expertos, ¿no? Yo políticamente, yo correspondo a la ciudadanía y, qué sé yo, reuniré a la gente, a nuestros votantes de Suma 23 y responderé hacia su respuesta, pero esta es nuestra manera de hacer política. Entonces, yo respondo, responderemos con Sandra López, que es la candidata principal, responderemos del voto, si es que en algún caso en la asamblea se da, pues responderemos del voto de acuerdo a la ciudadanía, nos mande, porque ellos son nuestros mandantes. Entendido. Jorge, la misma pregunta para ti. Muchísimas gracias. Bueno, les comento. El Partido Social Cristiano, el tema del aborto, se ha lo dejado a un tema de cada legislador y cada representante, de una manera muy abierta. Es así que tenemos en el partido representantes tanto del pro-aborto como pro-choice, lo que se conoce como la libertad para poder elegir. Yo particularmente, como joven, me adhiero al tema de pro-choice en todas las circunstancias. Considero que no debería haber un limitador de esta propia libertad del ser humano de poder elegir qué es lo mejor para su vida. Esto también tiene incluso fundamentación religiosa, porque no es que desde la iglesia no se pueden dar respuestas actuales o que el tema de ser pro vida es un tema netamente religioso, secular, con lo que realmente difiero, sino que el propio libre albedrío con el que hemos sido, desde una manera, para quienes somos creyentes, hemos sido dotados de este libre albedrío, es la propia responsabilidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo, y bajo esa responsabilidad que sea cada ser humano que puede elegir lo que le parece bien en este propio sentido. Pero el Estado no puede ser el generador de más penas, y de hecho una doble pena para mujeres que en algunos casos han sido violadas. Realmente debería ser un tema de elección propia, poder decidir y tomar las riendas del destino de uno mismo. Eso es lo que yo particularmente considero, y creo que es una visión que puede ser nueva e incluso que podría ser incorporada como un argumento también desde lo religioso, el tema de hablarlo como el libre albedrío, la capacidad de decidir, que es realmente el tema de pro-choice, ¿no? Hablar solo de abortos en ciertos casos me parece a mí que termina siendo un tema muy, muy subjetivo y que realmente algunos políticos se han visto empujados hacia allá. Las tibiezas en estos temas tan delicados no nos llevan a ningún lado. Necesitamos posturas firmes y argumentos concretos para poder defender las posturas y a partir del diálogo llegar a los mejores consensos. Perfecto, muchísimas gracias la respuesta de ambos. Veo que dan, digamos, tal cual lo que ustedes opinan, y eso lo respeto bastante. Y ahorita, la misma pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto? Yo sé que es una pregunta, porque, digamos, una situación complicada, pero ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, por supuesto, y sobre todo desde el punto de vista de una mujer, que yo creo que lo sentimos diferente incluso este tema, que sí, realmente es un tema complicado de abordar, pero yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Jorge. Es importante la capacidad de decisión de las personas, es importante darle independencia a las personas y sobre todo libertad. Nosotros en el movimiento creo, uno de nuestros principios es justamente ese, justamente la libertad. Yo en este tema tan complicado de abordar como lo es justamente el aborto, creo que se debe dar la capacidad a la mujer de que ella pueda elegir. Si no lo quiere hacer, está bien, pero si lo quiere hacer, debe tener todas las herramientas para que no existan casos de muertes. Y también herramientas preventivas, herramientas antes de que se llegue al tema del aborto, el tema de tratar cosas como la educación sexual, cosas como salud preventiva, todos estos temas son un prerequisito antes de llegar a situaciones que son tan controversiales justamente como el aborto. Entonces es importante darle la capacidad a la mujer de ser libre en las decisiones, de que si lo quiere hacer tenga las herramientas para hacerlo, y si no lo quiere hacer también está bien. Esa es una decisión de cada persona y de cada familia también, porque estas decisiones se toman muchas veces incluso entre un conjunto de personas. Y es que es tan difícil decirle a un padre de familia del cual su hija ha sido violada, no abortes porque te vamos a penalizar. En ese momento yo quiero hacer un llamado a todas las personas a que piensen que se les debe permitir a las personas, a las mujeres, a las familias, decidir en libertad. Si quieren hacerlo, si no lo quieren hacer, es un tema de cada uno, pero el Estado lo que sí debe preocuparse es de que si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, lo pueda hacer en las mejores condiciones. No sé si puedo añadir algo corto, no sé si me permiten. Claro. Perfecto. Yo, como siempre, respeto yo las ideologías de cada persona, pero yo, a mí me gustaría terminar con esta dicotomía, con esto del aborto. Pues, ¿por qué no llamamos a consulta popular y que sean los ecuatorianos quienes eligen? ¿A favor o en contra? Pues, ¿se hace o no se hace? Hagámoslo y terminemos de una vez. Es una de las mejores opciones, porque como dijo María Belén, hasta incluso, y sí, he visto casos que toman la decisión en familia, pues la familia ecuatoriana merece pronunciarse en unas urnas al referente tema. Ya, muchísimas gracias. Bueno, para continuar un poco con el tema sobre el COVID, que nos ha afectado mucho la vida de las personas, sobre todo aquí en nuestro país, ¿Cuál crees que es la principal lección que nos deja la pandemia del COVID-19 a nivel social? ¿Algo rápido que nos puedas comentar sobre tu perspectiva respecto a esto? Bueno, mi perspectiva, bueno, vamos a ser rápidos. Me deja una gran lección, en primer lugar, como todo ecuatoriano creo yo lo vivió, en valorar a la familia, ¿no? A veces uno por trabajo, estudios, no pasa o pasa de manera indiferente en la casa. Y en segundo lugar, pues una gran lección de valorar a cada profesión, a cada profesional del Ecuador. Yo valoro demasiado en esta pandemia a los médicos, maestros, policías, a todas las profesiones. No sé si se me escapa, pero esa es la principal lección que para mí la considero muy importante. Jorge, la misma pregunta. ¿Qué lección crees tú que nos ha dejado la pandemia de COVID-19 al nivel social? De hecho, nos ha dejado muchísimas lecciones, eso está. Y quizá aún no sabemos todas las lecciones que nos puede dejar porque esto no se ha terminado. Pero yo particularmente, ya hablando desde un tema legislativo, desde un tema de Estado, creo que es necesario, como lo mencioné, replantearse el fin del Estado. Vimos que realmente el Estado, por ejemplo, constitucionalmente tiene la obligación de proveer salud. De hecho, textualmente dice garantizar la salud. Sin embargo, con todo lo que ha pasado, esto no ha sido posible. Replantearse la función del Estado, como replantearse sus mecanismos, sus formas de hacer efectivo los derechos que han sido consagrados, creo que desde la parte legislativa a la que nosotros nos vamos a dedicar o queremos aspirar y que estamos aspirando, es realmente la parte medular de lo que hay que hacer y de lo que hay que analizar. Eso nada más. María Belén, tus impresiones de esta pandemia, por favor. Por supuesto, yo creo que hay dos lecciones importantes, y la primera es que tenemos que combatir la corrupción, porque esta pandemia nos ha demostrado que muchos, tanto legisladores como autoridades en general, se han valido de la pandemia para tener actos de corrupción que realmente al pueblo ecuatoriano le ha indignado demasiado. Y la segunda, rápidamente, es que el próximo gobierno que nosotros tengamos en el 2021 se tiene que encargar del tema de la salud, se tiene que encargar del acceso gratuito al sistema de la salud, incluyendo medicinas, cirugías, rehabilitación, incluyendo reformar y mejorar también el IES. Y este gobierno debe encargarse a sí mismo de todos estos temas con honestidad, justamente por el tema de la corrupción. Entonces, estas son las dos lecciones que me ha dejado la pandemia, que no podemos nosotros únicamente esperar que que nuestro gobierno se encargue de cosas banales, sino necesitamos un gobierno que se encargue de la salud, que se encargue a sí mismo del empleo, de la educación, de la justicia, del empleo. Es otra lección que nos ha dejado la pandemia. Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente perdió sus negocios, perdió sus emprendimientos. A nadie le entregan capital semilla para poder iniciar. Tenemos créditos con altas tasas de interés. Y no, eso es lo que nosotros proponemos como movimiento, creo, como Guillermo Lasso, como Alfredo Borrero. Queremos que la gente pueda emprender, que la gente tenga salud gratuita y también que la gente tenga educación y combatir completamente la corrupción. Muchísimas gracias. Bueno, como saben, este es un espacio de no violencia, así que quisiéramos plantearles si es que dentro de sus propuestas poseen estrategias para promover la no violencia. Jairo, por favor. Considero que es un tema de la no violencia, es algo general, pues según la doctrina de Isabel Aguilar Umaña, guatemalteca, una docente guatemalteca, ella habla de prevenciones primarias, secundarias y terciarias. Creo que estamos cortos con tiempo, me gustaría nombrarlas una por una, pero pues considero, pues bien, la primaria me consideraría que hay factores de son los involucrados en los factores de riesgo con la violencia y se dirigen al pueblo en general. Lo consideraría algo breve, promover la prevención y erradicación de la violencia contra la niñez, la adolescencia y la juventud. Algo lo estoy dando en general, ¿no? La prevención secundaria, pues, atiende de manera focalizada a personas o comunidades en condiciones particulares que están en mayor riesgo de ser víctimas de violencia, pues. Igual lo daría varios ejemplos, pero hay algo que me resulta interesante de esta docente, que es habla de la prevención terciaria, en el cual que nadie aún de los candidatos, incluso presidenciales, lo ha topado profundamente al tema, que habla de, es la referida a la reinserción o la reincidencia delictiva de las personas que ya estuvieron en problemas legales o penales. Pues, así algo breve, yo propondría agilizar la tramitación de procesos penales y priorizar las medidas y sanciones distintas a la privación de libertad. U otra alternativa sería promover programas de atención integral y socialización para personas adolescentes en privación de libertad. Y entre otras, más ejemplos, ¿no? Te diría un montón, pero en honor al tiempo y honor a... para que escucharles a mis compañeros también. Eso es todo. Excelente respuesta. Jorge, quisiéramos saber tu punto de vista y las propuestas que se han planteado. Propuesta para la no violencia, una cultura de no violencia, directamente es la educación. Generalmente, el ser humano en su naturaleza, por así decirlo, miedo y se porta de manera violenta con las cosas que desconoce. Esto no solo hablando en un nivel general, sino con cada uno de los aspectos que puede ir desconociendo. Me refiero, por ejemplo, desconocer realmente qué es una persona trans, qué es una persona homosexual, que son parte de las preocupaciones de estos sectores y que de hecho degenera en violencia contra grupos que han sido históricamente marginados. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Educación. Educación técnica, educación realmente bajo unos criterios técnicos y educativos adecuados a fin de que se pueda eliminar la violencia de la manera más adecuada. Y si nosotros pensamos en una forma efectiva de eliminar la violencia es mediante la educación, de aquí a futuro va a ser la única manera. Para comentar nada más el tema de las cárceles que había comentado el compañero panelista Jairo, estas cosas ya las existen. Lo que hay que hacer es realmente un trabajo, lo que proponías ya existe, de hecho, estas medidas alternativas ya existen. Porque, me refería a mezclarlas nada más. No, de hecho lo que sería, como lo mencioné, es un tema de educación media, un tema de educación básica y un tema de educación superior con un libre acceso para que la gente pueda conocer, pueda mejorar su capacidad intelectual y deje de tener estos miedos respecto a ciertos grupos. Esa es la única manera de acabar con la violencia y acabar con estas segregaciones sociales. Perfecto, muchísimas gracias y además les agradecemos lo concretos que han sido, además lo concisos y por respetar bastante el tiempo porque ya se nos está acabando el tiempo en radio es bastante corto. Así que bueno, para ir cerrando porque son las 8:00, María Belén, ¿cuál propuesta concreta tiene respecto a la promoción de la no violencia? Bueno, justamente el programa se llama Latitud No Violenta y es que la violencia es cultural. ¿Cómo la combatimos? ¿Cómo combatimos esta violencia cultural? Con educación. Combatimos la violencia con propuestas como las que nosotros tenemos, apoyo al deporte barrial para que los jóvenes se alejen de los vicios, que también es una forma de violencia. Seguridad ciudadana y combate a la delincuencia, apoyo a la mujer, que el tema de la violencia de género es muy fuerte aquí en el Ecuador. No tenemos un apoyo integral a la mujer en temas de violencia de género y necesitamos también impartir educación sexual. Nosotros proponemos hacerlo desde el séptimo año de educación básica, que es una manera también de alejarnos de la violencia cultural hacia la mujer. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos cerrando este programa del día de hoy de Latitud No Violenta. Les agradecemos muchísimo a ustedes por aceptar nuestra invitación. La siguiente semana tendremos igual candidatos, obviamente ya más experimentados a la asamblea, asambleístas nacionales, que también profundizaremos algunos temas, pero el programa de hoy me gustó mucho porque ustedes han dado sus ideas, sus propuestas, han sido muy firmes, han dicho las cosas que son, han ido directo al grano, no han esquivado nada, el tema del aborto, digamos, fue una pregunta bastante compleja y han dicho sin ningún temor su opinión, su postura e incluso argumentándola de una buena manera. Les agradezco mucho por eso y solo queda desearles mucha suerte. Aunque bueno, no sería suerte porque detrás del trabajo no hay suerte, sino preparación y trabajo. Solo me queda decirles que les vaya muy bien, que ojalá tengan los resultados que necesitan, que lleguen a la asamblea, que sus ideas lleguen a la asamblea, que empiecen a generar cambios, que es lo que más necesitamos, y que rescaten a ese, digamos, esa parte del Estado que tanto necesitamos. Así que Jorge, María Belén, Jairo, les agradecemos muchísimo. Y por supuesto, si llegan a ganar, que yo estoy seguro que sí, acepten ya desde ya otra invitación a nuestro programa para poder profundizar en su trabajo y poder, les daremos seguimiento, por supuesto, porque eso hacemos con nuestros invitados, hacemos seguimiento de sus propuestas y acepten una invitación desde ya a un próximo programa de Latitud No Violenta. Así que muchísimas gracias. Y bueno, de paso. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Sí, disculpen que les interrumpa. Bueno, ha sido todo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Fue un gran programa. Despedimos con muchísima alegría a nuestros invitados. Y bueno, y eso ha sido todo. Yo por mi parte me despido. Fui Patricio Guevara y mis compañeros también se despiden en este momento. Gracias, Pato, y gracias, candidatos, por conocer, por darnos a conocer sus propuestas, sus perspectivas como jóvenes. Llegamos al final del programa, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, por mi parte soy Julián Galarza, muy contento de encontrarme con ustedes, con unos entrevistados muy excelentes en su ámbito y con los grandes compañeros que siempre he tenido. Cuídense, nos vemos la siguiente semana y no olviden escucharnos todos los martes. Un abrazo de paz, feliz día para todos. Cuídense. Buenas noches con todos.